Todos estos flows que yo tiro son diferentes. Yo nunca he sido común, yo nunca he sido corriente. Okay. Esto es pa' bailarlo pa' atrás y pa' el frente. Esto lo hago por mis fans, esto lo hago por mi gente. Tengo un flow exquisito de boutique. No es de ahora, siempre he estado en mi peak. Par de envidiosos no soportan mi kick. Que Ryan está duro, eso no es pa' discutir. Sin hablar de calle, la calle es mi ADN. Ustedes no pisan donde yo pongo mi tenis. No es el que rápido llegue, es el que se mantiene. Escuchen este flow pa' que este flow les enseñe. Llevo 5 años en el top como estrella de pop. Siempre que estoy con Sof, los dejamos en shock. Oh, wow. Tantas voces que parezco un grupo. Esto es pa' las baby que bailando mojan cupo. Oh, no, baby, oh, no. Llama a par de amigas que yo estoy con los bro. Tomen todo gratis que hoy paga la voz. Si no te gusta el party, bota pa' fo. Si no estás en ambiente, bota pa' fo. Si no tomas aguardiente, bota pa' fo. Si no estás caliente, bota pa' fo. Si estás pendiente de la gente, bota pa' fo. Bota pa' fo. Bota pa' fo. Bota pa' fo. Bota pa' fo. Una me dicen papi, otra me dicen tío. Aunque me tiren pico, yo no confío. Si gasto dinero, todo eso es mío. Nos paseamos la G-Wagon por encima del Clio. Me compro el lío, si está pa' el trío. Me saquen equipo que esta noche es desafío. Sin ningún chismerío, estamos haciendo ruido. Desde que usaba Oakley y Speedo. Si no está en ambiente, bota pa' fo. Si no toma aguardiente, bota pa' fo. Si no está caliente, bota pa' fo. Si está pendiente de la gente, bota pa' fo. Sende, bota pa' fo. Como dice, bota pa' fo. La noche de las voces, bota pa' fo. El abuelo se ha casado, que chimba sop. DJ Steel, Alejandro Tigre.